operación del 27. En 2002 falleció Edward Lee Howard, único agente de la CIA que se pasó a la URSS. En 2014 falleció Néstor Basterrechea, pintor y escultor vasco. En 2015 falleció Javier Craji, cantante español. En 2018 falleció Gerardo Fernández Albor, médico y expresidente de la Xunta de Galicia. Estas son las efemérides de hoy, 12 de julio. En 1936, asesinato en Madrid de José Castillo, teniente de la Guardia de Asalto y fiel a la República Española. En 1979, fallecen 78 personas y 113 resultan heridas en el incendio del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza. En 1980, Juan Carlos I preside en Madrid el acto de conformación del Tribunal Constitucional. En 1984, nace el primer bebé probeta español en el Instituto Dexeus de Barcelona, Victoria Ana Perea. En 1985, el BOE publica la ley orgánica que despenaliza el aborto en tres supuestos: peligro para la vida o la salud de la embarazada, violación denunciada y taras del feto. En 1996, se anuncia el acuerdo de divorcio de los príncipes de Gales, Carlos y Diana, tras 15 años de matrimonio. En 2017, los reyes de España inician su primera visita de Estado al Reino Unido. Felipe VI recibe la Orden de la Jarretera. En 2020, elecciones autonómicas. Alberto Núñez Feijóo logra su cuarta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. E Íñigo Urkullu gana por tercera vez en Euskadi. Estas son las efemérides de hoy. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuánto te quiero. Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado, solo quiero tu presente. Te propongo simplemente que seas mi manantial. Siempre a otro mundo diferente.

juzga al rapero británico Abdel Bari, acusado de yihadismo. La fiscalía solicita 9 años de prisión para Bari por crear una célula yihadista dedicada a estafar bancos para financiar al Daesh. La Audiencia Nacional juzga desde el día anterior, desde este miércoles, a Abdelmajed Abed Bari, alias El Gini, un rapero británico de origen egipcio y excombatiente del Estado Islámico en Siria, acusado de integrar una célula yihadista dedicada a estafas bancarias en Internet para financiar sus actividades terroristas. Con una petición del fiscal de 9 años de cárcel, Abdel Bari, que fue detenido en el 2020 en Almería, se sienta en el banquillo con otros 2 acusados de un delito de integración en organización terrorista, según el escrito de conclusiones previsto por el fiscal. Abdel Bari se trasladó en agosto del 2013 desde el Reino Unido a Siria para combatir con el Estado Islámico, al que reconoció pertenecer en diversas ocasiones en sus redes sociales. De modo que el hombre se va para Guandoca por estar apoyando este tipo de movimientos. Repito, aquí no estamos criticando a nadie, simplemente que son cosas que uno debe saber qué hace, sobre todo cuando, hombre, todo esto está hace mucho rato manejado de alguna manera diferente, Ya hay mucha revisión, mucha observación de comportamientos sociales, etcétera, etcétera. Y pues, hombre, el británico no lo tuvo en cuenta y pide 9 años para Abdel Bari, un rapero que fue detenido en Almería. 10:23 a.m, hoy es miércoles y hoy es el lanzamiento de la película de Tom Cruise, ¿sí? Misión Imposible. También hoy Disney lanza un capítulo más de Invasión Secreta. Es una serie que ya lleva que llega a su cuarta su cuarto capítulo de la primera temporada, o no sabemos si es la primera y la única. Lo único es que hoy sale el cuarto capítulo, de modo que estreno en cine y también estreno en Disney en el caso de Invasión Secreta. 10:23 a.m, vamos con un tema que me han pedido por acá del grupo Niche y nos metemos en el flash informativo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Contigo, Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Una mirada bastó, así sucedió. Ausente las palabras, mi cuerpo vibró cuando su mano tomé. El cielo miré, sus ojos, su labio besé, así como se fue, así vendrá el alas de dicha, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrá, vivir nuestro sueño,

acusados por el asesinato de su hijo y los 11 agentes sospechados de encubrimiento. Gabriel Alejandro Isasi, Fabián Andrés López, Juan José Nieva son los principales implicados. Para ellos, el fiscal del juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, y el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, pidieron una pena de prisión perpetua. Internacionales. La ONG Prisoners Defenders elevó a 1.047 su registro de presos políticos en Cuba. Según el registro, un total de 661 personas están en la cárcel por motivos ligados a las manifestaciones que hicieron tambalear al régimen de Miguel Díaz-Canel. La organización también denunció la situación del disidente José Daniel Ferrer. Deportes. Los Pumas están en Australia para el segundo compromiso en el Rugby Championship. Luego de perder con los All Blacks 41-12 en el debut de Mendoza, el conjunto argentino asumirá el próximo sábado a las 6:45 el encuentro frente a los Wallabies. Espectáculos. Para ver en casa, El Gerente. La comedia y el drama se mezclan de forma entretenida en esta película, que se centra en la arriesgada campaña promocional de una empresa de televisores. Esta propone devolver el dinero y regalar el producto a sus clientes si la selección argentina no clasifica para el Mundial de Rusia 2018. El Gerente está protagonizada por Leonardo Faraglia, Carla Peterson, Luis Luque y Cecilia Dopazo. Disponible en Paramount Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Llega la gallina borracha a la casa. Sale el gallo y le dice: ¿tú qué carajo vas llegando borracha? Y a esta hora. La gallina le dice: la le va bajando el danito, que aquí la de los huevos soy yo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. No me pides que te deje ahora, cuando más te necesito. Es que este amor se fue al olvido. Ahora, cuando yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos. Y a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita te vas a quemar. Traicionera, mentirosa, mala. Ahora, y ahora es a mí a quien no le importa. Tú me pides que seamos más que amigos, y amigos para qué si no hay cariño. Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño, de tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita te si ahora te lamentas, vas a pagarla caro, porque a mí tú ya no me interesas, porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. Comienza con un buen café. El café de la mañana. 10 de la mañana con 37 minutos. 10 de la mañana 37 minutos. Y atención, porque le damos la bienvenida a Chao Mugre. Sí, señor. Todo tipo de negocio, limpieza a vapor de bares, cocinas, sí, oficinas, escaparates, viviendas particulares, comunidades de vecinos. Bienvenido a Chao Mugre. Ahí está, contáctelos en el 634-29-6543 y el 672-47-4240. Pida presupuestos, Entonces, un saludo para la gente de Chao Mugre, que han llegado a la pauta de Ebro Latina. Como el evento que vamos a tener en el fin de semana, ¿sí?, es un evento de tributo a la salsa. Va a ser en la comisaría. El sábado va a haber una entrevista justamente con los chicos que van a estar en el evento. La entrevista será en la franja de Ángel. De nuevo, prepárate, Ángel, para la entrevista con los muchachos que estarán en ese tributo a la salsa que se hace en la comisaría. De modo que enhorabuena pues para todos ellos. Y entonces están invitados todos, para que vayan y disfruten de la salsa, que siempre es cada fin de semana en la comisaría, donde el remate es a todo timbal, con todos los hierros, como se dice en el argot de la salsa. De modo que ahí está, invitados especiales tendremos para la entrevista que será el sábado con los chicos de el tributo de la salsa que se realiza este sábado en la comisaría. Siguen los eventos en el Templo de la Salsa de Vitoria. La comisaría. Este sábado 15 de julio, no te pierdas el gran tributo a la salsa con Walter Sánchez, interpretando muchos de los mejores éxitos salseros. Y con él, Cristian Care Muñeco, el timbalero mayor. No te lo pierdas. Reserva ya tu mesa, 624-906-428. Tributo a la salsa, en la comisaría, calle Zapatería 19. ¡Te esperamos! ¡Qué milagro verte aquí! Sé que más nunca. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que quería conocer, ya que te había sido por perdida. Ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. Qué pena me da. Qué pena. Qué pena me da. Qué pena. Qué pena me da. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. La mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Pues nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día tú puedas echar a correr. Pena me da. Qué pena. Qué pena.